Buenas tardes, Marcu. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Oye, que estábamos hablando aquí de comida. ¿De qué? Concretamente de unas recetas que nos hemos traído. Mira que me ha empezado a mí a picar el gusanillo. Pues si te digo lo que he visto el otro día. ¿Qué has visto? En una feria que había ahí en el Palacio de Exposiciones en Santander, en la Pozona. Ay, Dios mío. Que no me sonaba de haberlo visto, el sobao de chocolate. ¡Ay, qué bomba! ¡Qué bomba calórica, quiero decir! Eso es para comerlo y luego, no sé, irte, el que sepa, a segar al prao, pero a dalle, ¿eh? A doble camba. Subir y bajar. Menear cintura, de un lado y para otro, de un lado y para otro. Sobao de chocolate. Pero no se pica el dalle, porque igual si te tiras al suelo no te levantas. Ya luego. Te digo. Solo segar, has dicho. Mira, ahora que has dicho... O meter pacas, hierba, vamos, ahora... o cargar un carro de hierba. Buah. Ahora que has dicho lo de picar el dalle... Me ha venido a la mente un vecino que tuve yo toda la vida en Tanos. Pues de estos señores que cuando eres niña ya los ves mayores y siempre les has conocido mayores. Ya murió hace unos cuantos años, ¿no? Mi vecino Gerardo. Y toda la vida yo estaba en la cocina y de repente oías ya picar el dalle. Y dices, mira, ya está ahí Gerardo. Y efectivamente, tirado en el prao, porque alrededor de la casa tenían unos árboles frutales, tenían bastante finca, y ahí estaba el hombre. Tirado en el suelo, echado, con la boina puesta, se ponía como una especie de... por una manta, un trozo de tela, algo para estar ahí un poco... Y ahí estaba, raca, raca, raca, raca, dale que te pego al dalle. Porque luego se hacía el prao, ¿eh? A dalle. Sí, sí, sí. Pero eso toda la vida. Ya murió hace unos cuantos años, bastante, pero... Pero siempre, siempre ahí picando el dalle. Así que claro, estaba delgado y fino, claro, haciendo cintura. Y luego atropando la hierba y... si es que... Pues bueno, es que sobaos de chocolate. Tiene lo suyo el segar a dalle. Bueno, yo... Coger un dalle, lo que es cogerle, asirle, sí. Ah, sí, sí. Una vez le he cogido. Pero ya está, digo, ay, mira, muy bien, toma, ala, tenga polasta, usted. Polasta le cogiste. Sí, pero nada más. Pues había un vídeo de sentado sobre las rocas del Bética, que nunca vi. El vídeo no, la canción no, se la has escuchado. Sí, sí, y además le cantaba anteriormente, lo cantaba Mayadama, el grupo, bueno, de aquí, vamos, de Cantabria. Pues salía un chaval picando, o sea, segando, haciendo como, era como un actor. Sí. Y me comentaba Tasio, el rabalista, me decía, es que si no ha cogido un dalle en la vida, se le ve que no sabe ni coger. No sabe ni darle al dalle. No, porque era un tío que de ciudad, digamos. No tenía manera. Y decía, no. Venga, y hacía el gesto, pero no, claro, no se veía lo que caía, lo que se imagino. Ya. Porque no dejaría todo para arriba. Ese todo... se documentó muy poco. No, nada. Era un actor y decía, haz como que haces así. No, pero escúchame, los actores, hay muchos actores que se documentan. Pero para y un, se meten el papeluco del Bética ahí, como diciendo. Bueno, voy a una tarde a coger un poco el dalle, a ver, fue, llegó al rodaje y dijo, venga. Yo lo agarro. Le dijeron, venga, haz así. Nunca he visto ese vídeo. Yo tampoco. La canción sí, pero la he escuchado, pero el vídeo, el videoclip nunca. Porque debe ser de algo de, sí, un tío que ciega y se debe ir al mar, yo qué sé, y luego no vuelve, yo qué sé. Porque la canción es sentado sobre las rocas ¿sí? y tal. Bueno, pues eso. Debe contar una historia como de una relación de alguien, pues eso, un poco. Es que, y no sabía segar. Perdona, es que yo estoy todavía pensando en el sobao de chocolate. ¿A que sí? Que te lo dije que tal... Y no me acuerdo de qué marca era, vamos, una famosa de estas. Bueno, lo dejamos ahí. Sí, bueno, pero que era un... Debe ser que es... Es que yo no pionero y luego se copiarán, o es que yo nunca lo había visto. A ver si lo comercializan, porque yo es que... No, sí, estaba comercializado. Uy, hay que investigar Lu eso, ¿eh? Y no, por eso te digo que no me acuerdo la marca de queso, de sobao que era, pero una conocida, vamos. Vale, pues apúntatelo para investigarlo. Que tenemos pues ¿sabes quién lo sabe? Juanma. Pues ya preguntaremos a Juanma. A Juanma ya le preguntamos. Ya le preguntaremos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, aparte de darle la sin hueso? Pues, ¿qué vamos a tener? Tía José Fuca, pero claro, no sé yo si son de los viejos, ¿son? De la hemeroteca esta, de sí, fonoteca, de hoy. Sí, señor, hemos ido de atrás adelante. Bueno, pero porque estos son los primeros. Estos son los primeros que se grabaron y son, pues efectivamente, también los primeros capítulos de las andanzas de Tía José Fuca. Pero nosotros hemos ido emitiéndolos, pues un poco así, un batiburrillo hemos hecho de fechas, porque repito, en Cosucas de Cantabria tenemos nuestra propia máquina de viajar en el tiempo, nuestro propio DeLorean, y viajamos al futuro, al pasado, volvemos, vamos y venimos. Sí, son capítulos grabados en el año 2007, por Pelayo López, que fue compañero nuestro aquí en esta emisora. Pelayuco. Pelayuco realizaba hace años este mismo programa, la radiografía, y entonces en aquel inicio él se encargó de grabar los capítulos de Tía Josefuca junto a Manolo Bartolomé y Delia Laguillo. Y por eso tienen ese sonido, pues un poquito más añejo, ¿eh? Ya grabado en era digital, porque estamos hablando del 2007, pero bueno, tienen su aquel. Así que vamos a ofrecer hay dos una, capítulos. Hay una marca de colonias, ¿no? Que va una actriz, que no sé quién se llama la actriz, ¿Johansson es? Una rubia. Puede ser. Que van, hablan, está no está traducido y hablan en inglés y dicen, nos quedamos aquí, hay que volver o no sé qué, y se quedan. Ah, que sale con Matthew McConaughey. Ah, no sé, son actores, ¿no? El actual, le han dado el Oscar al mejor actor el otro día en la entrega de pues será, los será. De Hollywood. No, será, no, te digo yo, es. Y digo, pues si me pasa a mí esto, por ejemplo, que hay que irse a los años, tal, con las marzas o tal, yo me quedo allí. Tú no vuelves. No, ya no, lo sé y yo. Tú igual tampoco, porque... No sé. Bueno, claro. Ya sabes que yo también tengo una gran parte urbana y de asfalto, entonces... Ay. Pero igual te gusta ahí el estilo de aquella época. Ay, con no los, sé, con ahí... los baños de ola, esos con los o sea, con la ropa esa hasta el tobillo. Eso, muy victoriana yo, ¿verdad? Ay, estaría entre la espada y la pared, sí, sí que me gustan también esas épocas. Si te metes, si te vas a la época que tú quieres, claro, claro, claro. Imagínate que te mandan a... Pues no sé. A Castilla, por ejemplo, por eso te digo, un sitio que... Bueno, de momento tú sigue fabricando el DeLorean, a ver si al final conseguimos la máquina del tiempo. Bueno, pues capítulos de Tía Josefuca, y luego vamos a echar mano primero a la fonoteca con estos capítulos y luego echamos mano a nuestra biblioteca. Con la revista Los Cántabros. Así uh-huh. es. Y nos vamos hasta su número de noviembre-diciembre del año 2004. Y vamos a hacernos eco de un pequeño artículo que a su vez en la revista tomaban de Recuerdos Históricos Castreños del año 1898 de Javier Echevarría y habla de los templarios en Castrurdiales. Por hacer un poquito de historia, ¿eh? Y también echamos mano de una publicación... Ya que hemos hablado de sobaos y quesadas, pues... ¡Hombre! De la Guía Gastronómica de los Valles Pasiegos. Una revista muy guapísima. Ya te digo, también. Muy tresna. De la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, no, de Cultura será, ¿no? De Cultura, Turismo y Deporte. Que van todas juntas, sí. Y es. Y de Valles Pasiegos, el secreto sí, de Cantabria. Sí, el símbolo son como dos montañas. Así el de es. Los valles. Y esa ya está bien vieja, ¿eh? Debe está, ser del 2007 por o por ahí, ahí, 2008. No, un poquito más acá, 2010. Ah, 2010. Pero ah, bueno, pero años. Sí, de lo último ya que empezó haciendo la consejería anterior, vamos. Pues hemos sacado aquí un par de recetas. Ya que hemos hablado del sobao, ¿no? Sí, porque mira, te decía yo fuera de micro que yo nunca me he puesto a hacer un sobao, no sé cómo se hace, pues mira, vamos a dar la receta, no tiene pinta de ser muy complicado, y también vamos a dar la receta de unas pastas pasiegas, que estas sí que son fáciles de hacer. Y muy riquísimas también. Y es que a estas horas estábamos pensando... Ya, decías tú eso. Chocolate. Y luego a Segar. Ah, es verdad, a Segar también, claro. A Dalle. Como Genaro era, ¿cómo era? Tu Gerardo. Gerardo, tu vecino. Gerardo, sí, señor. Que mira tú qué recuerdos más buenos tienes, ¿eh? Sí. Hombre, todo tiene su aquel. Y por supuesto vivir en una ciudad, pero vivir ya, en un pueblo... Ya, es que vivir en Thanos y oír el picar el Dalle. Sí, y, sí, sí. Y el rudillo ese... Eso. También. Y muy bien, qué bien lo has hecho. El picar ahí, el... Qué bien lo has con hecho, el pico Marco. Ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Te voy a poner a grabar efectos de sonido. Sí. Para las cosas de Tía Josefuca, ya verás tú. Mira, hago muy bien una persona que habla. Sí. Hola, Patricia, ¿qué tal andas? Muy bien. A que parezca una persona que habla. Verdaderamente. Venga, no nos demoramos más y damos paso. Y no sabes el año, ¿no?, de la Tía Josefuca. No me acuerdo si lo has dicho. No. Es que no pues lo he dicho, por eso no te acuerdas. Pero será del 50 y, ¿no? El principio. Son de los primeros, sí. Así que del 55, quizá del 56. Vamos a escucharlo. Vamos a seguir con la visión muy particular que Tía Josefuca tenía sobre los problemas de los mercados y las cosas de Torrelavega allá por los años 50 del siglo pasado. Concretamente nos vamos a referir al encuentro que tuvo Antonio Bartolomé con Tía Josefuca el 3 de marzo de 1955. La crónica entonces decía así. Nos encontramos con Tía Josefuca en la Plaza del Grano. Allí estaba tan plantada, tan tiesa, a pesar del frío producido por la helada, con una cesta de huevos a los pies. ¿Pero no tiene frío?, le preguntamos por todo saludo, al ver que a su lado a otras mujeres más jóvenes se les veían cogidas. Frío, lo que se dice frío, sí hace. Pero yo estoy bien abrigada por dentro y no lo siento. Y bajando la voz y mirando de reojo a su vera, nos añade: si no fueran tan presumidas y se taparan como Dios manda, no tendrían frío. ¿Cómo está aquí hoy? ¿Ya no lleva huevos a don Paco y a don José? Sí, sí, ya se los llevé. Pero como ahora ponen tanto las gallinas, sobran y hay que traerlos al mercado. Un poco carga viene una, pero... ¿Cómo cargada? ¿Y el burro? No truje burro hoy. Hasta el puente me bajó la cesta la mi nieta. Y dende el puente aquí, en el tren. Por cierto, que se lleva una casofocu. Esta estación de Torlavega no lleva remedio. ¿Por qué, mujer? ¿Por qué? ¿Le parece a usted que hay derecho a lo que hacen a los viajeros, que seamos al fin y al cabo los que pagamos? Pues qué sé yo, qué sé yo. Nada que digamos. Yo tuve que acomodarme en el último vagón. Y allí de pies, tan apretujada, con la cesta de los huevos encima. Y luego, en la estación de Torlavega, que no lo entiendo, hombre, que no lo entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiende? ¿No cree usted que es una desconsideración para el viajero hacerle andar todo el andén para salir por una puerta, tuviendo otra ya cercuca? Eso no es más que un capricho y nada más. Otros días lo damos por pasivo, pero un jueves, con el ajetreo de gente con paquetes, con cestas y hasta bicicletas, con todo el alboroto tan atropellado. Luego a los viejos mos pisan, mos tropiezan, porque todo el mundo lleva tanta presa. Ay, tía Josefuca, da usted en la llaga. Eso no lleva remedio. La compañía se arruina si abre con otra puerta, porque nos tiene que poner otro mozo allí. ¿Y por qué? ¿Qué hace el de la puerta? ¿Esperar a que salgan para cerrar? Pero mire usted, yo veo un arreglo. ¿Y cuál es ese arreglo? Que nos cobren un perro chico acá viajero, que pasemos por allí, y ya sacan para pagar al mozo. ¿Usted cree que por un perro chico iba la gente a pasar por aquel laberinto? No sé, no sé, tía Josefuca, no sé. Usted, póngalo en el papel, hombre, a ver si aceptan. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Quince días después, Bartolomé se encuentra un jueves con tía Josefuca y transcribimos lo que con ella trató ese día. La crónica decía: teníamos ganas de echar la parlá con tía Josefuca, ya que el jueves anterior no lo logramos. A los años de ella y con la nevada, no era cosa de que se hubiera presentado allí. Estábamos a la expectativa desde bien temprano para que no se nos escapara. Y ahí la vemos llegar montada en su borrico, metidos los pies en los cuévanos, envuelta con su toquilla y con el clásico pañuelo a la cabeza. ¿Cómo viene por aquí? Con cierto recelo vengo por aquí, no crea. Era el cruce de Quebrantada donde la echamos la vista encima. ¿Por qué, mujer, por qué? Es que mire, gato escaldao, gato escarmentao. ¿Sabe lo otro? Pues por eso. Y como todo sigue igual... Ella se refiere a que hace 3 semanas el borrico se le espantó por el paso del grillo. Y seguimos. ¿Cómo no vino el jueves pasado? ¿Y cómo iba a venir, hijo mío? ¿Sabe la nieve que había en Fresnea? Pues mire, no podíamos abrir la hoja de abajo de la puerta, porque hasta allí llegaba la nieve. Ya sentí no venir, créame, porque leí en el alerta que los huevos habían valido a 30 pesetas docena. ¡Qué lástima! y hoy tendré que darlos, si a mano viene, a 4 duros. ¿Qué ha hecho usted todos estos días con la nieve? ¿Qué voy a hacer? Estáme todo el día metida en casa, dando vueltas de la cama a la cocina, meteme por la jornija y dime otra vez a la cama. Buenas son las mis nietas para dejarme coger frío. ¡Huela, no salga, que coge una pulmonía! ¡Huela, no se levante! ¡Cerrar la puerta, que le entra frío, abuela! Así estaban el día entero. Son un encanto, ¿eh?, las mis nietucas. ¿Y qué? ¿Ya no hay nieve por allí? Sí, sí. Todavía hay nieve en Fresnea, en Lombela. Había 1 metro. ¿Y se ha atrevido a venir con tanta nieve por allí? Ay, hijuku, ¿cómo voy a dejar 2 semanas sin traerle huevos a don Paco y a don José? ¿Qué dirían? ¿Le parece a usted bien que hayan tenido que comprarlos de otros, tuviéndolos yo allí guardados? La formalidad es la formalidad. Como no paraba su burro, teníamos que caminar a su vera para sostener la conversación, y la acompañamos hasta el portal de la casa de don Paco. Allí la ayudamos a apearse, y al darnos las gracias nos dijo muy queda: trajíndolos a las casas, muchas veces nos escapamos sin pagar el punto, ¿sabe? Ya lo veo, ya. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Los martes a partir de las 6... hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIP Radio Cantabria. Templarios en Castrourdiales. Javier Echevarría, Recuerdos Históricos Castreños, 1898. Debió también servir de vivienda y fortaleza el edificio hoy arruinado, conocido con el nombre de Castillo de los Templarios o Convento de San Antón. Al siglo XIV se atribuyen los vestigios que aún se conservan del claustro gótico del convento de San Francisco y al XVII la restauración, o mejor dicho, la construcción de las obras que hoy se elevan abandonadas y maltrechas en el lugar que ocupó el monasterio primitivo. De la misma época, o de época anterior, a la decimocuarta centuria, debe ser la erección del hermoso castillo roquero, que cual altísima atalaya encargada de vigilar la costa desde el Cabo de Quejo al Machichaco, levantó sus almenados adarves sobre los picachos de un peñasco que arraiga en lo elevado de la sierra y asoma desde la abrupta montaña sobre los abismos del mar. Poco queda ya del antiguo edificio, algunas líneas que revelan la existencia de una ermita o santuario, cuyas paredes se adosaron al paramento interior de los muros del arruinado torreón. Los informes restos de una cimentación ancha y maciza, algunos trozos de la espaciosa y empedrada calzada del castillo, cubiertos acá y allá por las raíces de árboles seculares, la cantería de la obra repartida en los cercados de la ladera y los desmochados muros de la cuadrada torre, coronados de plantas trepadoras y de encinas enanas, erguidos, soberbios, fantásticos, dominando toda la extensión de la campiña y la inmensidad del mar, cuyos límites parecen perderse en las apartadas lejanías de un horizonte sin fin. Hay quien duda de que aquel edificio sirviera de mansión a los caballeros del Temple. Las tradiciones locales no lo han dudado nunca, y si por sí solas no bastan para dar a esta memoria histórica la certidumbre de un hecho plenamente comprobado, no faltan datos en que apoyarla. La situación y el emplazamiento del edificio y los caracteres de las ruinas que aún se conservan acusan la presencia de una construcción militar, más propia para el servicio de una comunidad de guerreros que para el uso y vivienda de un señor o magnate, de cuya existencia, por otra parte, no se registra en el país el más remoto indicio. Si estos datos no son todavía suficientes, habrá de serlo el hecho de hallarse enclavado el castillo en territorio de las órdenes militares dentro de la feligresía o priorato de Campijo. Aún se observan en la iglesia dedicada a San Martín y en la casa prioral de este lugar, situadas a corta distancia de la arruinada fortaleza, algunos desconcertados restos de la iglesia y casa antiguas, que ostentan bien a las claras el sello indeleble de la arquitectura del último tercio de la Edad Media. La feligresía de Campijo ha pertenecido hasta nuestros días a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, como dependiente de la encomienda de Vallejo. Esta orden militar, nombraba el cura con el título de prior, cobraba los diezmos y era dueña de los bienes afectos al priorato. Sabido es que al extinguirse la Orden de los Templarios, fue aplicada gran parte de sus bienes a la Orden de San Juan, en la cual ingresaron muchos caballeros del Temple, puestos en libertad después del larguísimo proceso a que estuvieron sujetos, más afortunados que sus compañeros de Francia, víctimas de la codicia de un rey y de las complacencias, hipocresía y fingimientos con que los curiales, sofistas y leguleyos de todos tiempos saben representar en casos tales la eterna tragicomedia de la justicia humana. La extinción de la Orden del Temple, el ingreso de muchos de sus caballeros en la de San Juan, la aportación de parte de los bienes de aquellos a esta otra orden militar y el hecho de haber pertenecido a ella hasta nuestros días, el territorio donde hoy se elevan las solitarias ruinas, son datos que, unidos a los indicados, explican satisfactoriamente la tradición que atribuye a los templarios la posesión de la derruida fortaleza. Muy pronto Oíd Radio en el 87.7. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OID. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. ¿Quieres cambiar tus viejas ventanas y no sabes cómo? La solución es Arsan, especialistas en ventanas de PVC y aluminio. En Ventanas Arsan disfrutarás de la calidad, seguridad, diseño y comodidad aconsejado por los mejores profesionales que te ayudarán en la elección más segura. En Ventanas Arsan te ofrecemos presupuestos en 48 horas y financiación a un año sin intereses. Ventanas Arsan en la recta de Eras, teléfono de contacto 942-558-444. Sándalo. Centro Moderno para la Salud. La larga experiencia que nos avala nos permite ofrecerte lo mejor para el cuidado de tu bienestar, tanto físico como mental. Un herbolario en el que encontrarás alimentos biológicos, cosmética natural, clases de yoga diarias, tratamiento de kinesiología holística, masajes terapéuticos, osteopatía. En nuestra tienda igualmente hallarás los pañales ecológicos sin componentes químicos, un elemento ideal para el confort de tu bebé. También te ofrecemos el excelente sistema de control de peso Silueta Sana, con el que adelgazarás aprendiendo a comer y cuidando tu salud. Sándalo, calle Marqués de Santillana, en Torrelavega. Teléfono 942-89-4087. Posada El Puente Romano, el lugar ideal para los amantes de la naturaleza, las rutas a pie, los deportes al aire libre. Construida en piedra y madera, rodeada de un paisaje privilegiado, en la posada El Puente Romano, usted disfrutará de un ambiente cómodo y acogedor en el que deleitarse del entorno rural y marinero. Con los detalles cuidados al máximo, todas las habitaciones son dobles, con televisor y baño completo. También disponemos de una habitación equipada para personas con discapacidad física, en la planta baja, con entrada desde el exterior y baño adaptado de gran tamaño. Para información, consultas y reservas, visite nuestra web posadaelpuenteromano.com o llámenos al 942-72-51-61. En Toñanes, a 6 kilómetros de Santillana del Mar, Posada El Puente Romano. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, tarde o temprano, tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Aquí hay Pelotas. OID Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Bueno, Marcu. Había templarios, ya te digo. Sí. Sí, es, repito, por si alguien ha conectado y no sabía de qué estábamos hablando, es un artículo aparecido en la revista Los Cántabros, a ver un segundín. De 2004 has comentado que era. La revista Los Cántabros, noviembre-diciembre de 2004, pero esto es a su vez extraído de Templarios en Casturdiales, Recuerdos Históricos Castreños, 1898, Javier Echevarría. Uh-huh. Bueno, una anotación histórica de la tierruca. ¿Y ahora con qué y quieres ir? Y ahora que esté a punto de merendar o lo haya hecho ya, ¿vamos pues, con las recetas? Sí, con una receta muy riquísima del sobao. Es que como somos tan lambiones, nos gustan tanto las cosas ricas y dulces. Venga, vamos primero con los sobaos pasiegos, la receta. Así que tomad nota. ¿Para cuántos es? A todos no los clientes. Seis personas. Ah, ¿para seis? Sí, dice, tiempo de preparación 45 minutos. Receta para seis personas, dificultad media. Mm. Y dice que para que los sobaos salgan bien, lo principal es la materia prima, buena mantequilla, buenos huevos y buena leche para mojarlos después en ella. Antiguamente los sobaos se hacían con masa de pan a la que se le iba introduciendo mantequilla, azúcar y huevos a fuerza de amasar o sobar, de ahí el nombre de sobao. Uh-huh. El sobao y su elaboración está amparado por la indicación geográfica protegida sobao pasiego. Así que nadie se vaya inventando por ahí el sobao de no sé dónde, el sobao de no sé qué. El sobao es pasiego. Porque es que luego aquí se sale de Cantabria y los y demás... Y se tira para otro lado. Se tira para otro lado y... ¿Para dónde va la autovía? Y dicen que han inventado el sobao y lo denominan de esta manera. No. Por decirte, siento, pero por decirte no. El sobao de Valladolid, que no existe, pero pues no. Lo llaman así. O sobao vallisoletano. Que eso nunca lo hemos oído, ¿eh? Lo decimos por otras latitudes. No, lo siento, pero no. Aquí a cada uno hombre, lo suyo. Me creo yo si fuese que es un pasiego que de Valladolid... Entonces sí me lo creería. Pero no. El sobao es pasiego. Y punto. Uh-huh. ¿Mm? Vale. Muy bien. Ahora voy con la receta, una vez dicho esto. Elaboración. Bueno, primero los ingredientes, perdón. Ah, bueno, sí. 300 gramos de mantequilla, 300 gramos de azúcar, 300 gramos de harina, 4 huevos, una cucharada de levadura y una cucharadita de miel. Y ahora vamos con la elaboración. Todo esto, mira, toda la leche de allí, la mantequilla de allí, salvo la harina que no... que se la ha comprado. Es que, claro, a ver... Pues todo, todo autóctono. Vamos con la elaboración. Batir los huevos y el azúcar en un bol hasta que aumente su volumen unas 3 veces. ¡Adiós! Hay que darle ahí al brazo. Añadir a los huevos la mantequilla manida, calentada con la mano, ¿ah, sí? Y la mira, miel tú. Hasta conseguir una masa uniforme. Todo junto ya, o sea, ya estamos en elaboración, o sea, sí, después ya de la... Nos hemos metido en harina. Del azúcar y mezclarlo, pues ya metemos la harina y la miel. Uh-huh. Y ya te pones las manos, vamos. Para empezar a rechupetear. Mezclar la harina y la levadura e incorporar a la masa sin batir, solamente mezclando con una varilla... La masa de arriba hacia abajo, con cuidado de no bajar los huevos. Es que esto tiene una técnica. Por eso es media, dificultad media, porque... Claro. Llenar los moldes hasta la mitad y hornear a 210 grados durante 10 o 12 minutos. Ah, pues qué rápido se hacen. La verdad es que se hacen luego los wows. Sí que hay la mayor elaboración es primero, luego ya en el horno. Yo pensaba que llevaba más tiempo, como tú, pero no. Sacar del horno y dejar que enfríen. Y luego nos hacen aquí un pequeño apunte. Características. Según la indicación geográfica protegida del sobao pasiego. Miga de color amarillo intenso y superficie de color tostado. Sí, señor. Textura densa y esponjosa. Sabor dulce, destacando de modo especial el aroma a mantequilla. En función del peso se distinguen tres tipos. ¿No? Grande, entre 130 y 180 el tamaño, gramos. Vale, sí, bueno, sí. El ladrillo. Grande, de entre 100 y 100... 130 y 180 gramos. Uf, mediano, bien. Entre 40 y 80 gramos. O sea, ahí hay ya bastante diferencia entre el mediano y el grande. Y el pequeño, entre 20 y 40 gramos. Ese es el que empiezas a mojar uno tras otro y al final te comes una docena, porque es lo que tiene. Te comes uno grande. Claro. El sobao pasiego se presentará en una cápsula de papel de base cuadrangular en la que los dobleces constituyen unas alas características. Pues yo conocí a una señora que lo hacía. Era Ángel Lavín, se llamaba, y era de Viaña. Y bueno, no quedamos nunca con ella porque iba todos con el macho que llaman a hacer pan. Y nunca nos llevó a hacer el sobao, pero el sobao lo hacían con un folio. Yo pensé que era un papel especial, que tendría que ser un papel de esto que te vende. Que va, un folio doblado. Le dan la forma cuadrada o la forma que tenga el sobao y con eso se apañaban. Yo pensé que era un papel, como es graso, bueno, digamos, que no se sabe qué es. Un papel especial para cocinar. Y ¿no? Vamos, el comercial igual es así, pero el casero era un folio. Lo hacía con folios. Bueno. Oye, son los truquitos de cada uno en su casa. No, claro, más pasivo que una señora que lo hace en Viaña, ni la vas a decir tú cómo tiene que hacer el sobao. Bailar, muchacho. Pues es que se me está abriendo a mí el apetito, con tanta receta. Una cosa que decía Homer en un chiste de esos suyos. Homer Simpson. Sí, con eso que decíamos del que se hacía muy rápido el sobao. Sí. Cogía el microondas y decía, no hay nada más rápido que el microondas. Quería ya comérselo ya, vamos. Lo que pasa es Pero es que el sobao se hace en 10 minutos, un cuarto de hora, has comentado, pues está bastante... Yo creo que lo que te lleva más tiempo es ahí preparar la masa. La elaboración de tres veces el volumen y no sé qué has dicho. Si quieres lo repito. Sí, así si acaso, rápidamente. ¿No? Hay que batir los huevos y el azúcar en un bol hasta que aumente su volumen unas tres veces. Añadir a los huevos la mantequilla manida, calentada con la mano. Y la miel hasta conseguir una masa uniforme. Mezclar la harina y la levadura e incorporar a la masa sin batir, solamente mezclando con una varilla la masa de arriba hacia abajo, con cuidado de no bajar los huevos. Llenar los moldes hasta la mitad y hornear a 210 grados durante 10 o 12 minutos. Y sacar del horno y dejar que enfríen. Y ahora vamos, paso página, con las pastas pasiegas. ¿Qué? ¿Has dejado de oírme? Sí. Igual ahora. Ahora sí. Ahora, es que has debido dar con la revista igual. He dado un revistazo, sí, a un botón. Y la has accionado magistralmente. Bueno, vamos con unas pastas pasiegas, que estas sí que son más fáciles de hacer que los sobaos. Pero igual de ricas, vamos. Son pasiegonas. Tiempo de preparación, unos 30 minutos. Receta para 8 personas. Y la dificultad es baja. Pastas pasiegas. Ingredientes. 450 gramos de harina. 225 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar. Nada más. Y mezclarlo. Ahí vamos. Elaboración. Mezclar los ingredientes en un bol y amasar bien la mezcla hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. Reposar a temperatura ambiente una media hora. Dejarla ahí. Que repose. Estirar después de esa media hora. Estirar con ayuda de un rodillo. Si no tenéis un rodillo, pues con una botella. Formando una capa de medio centímetro de grosor. Cortar con un cortapastas la masa o si no con las un vaso. Las formas que quieras, sí, sí. Y poner en una placa de horno untada de mantequilla. Hornear a 180 grados durante 15 minutos. Espolvorear con azúcar glacé al sacar del horno. Y ya está. Y dice, este tipo de pasta se elabora tradicionalmente en la Vega de Pas, elaborada con la mantequilla que se obtiene del ganado pasiego, alimentado en los altos prados y puertos pasiegos. Produce una leche que da una densa y cremosa nata de la cual obtienen la mantequilla. Pues son bien sencillas de hacer, ¿eh? La mantequilla, si es bueno, bueno. Harina, mantequilla y azúcar. Lo mezclas. El truco en dejarlo yeldar, que repose media hora. Y luego ya estiras la masa, haces sí, medio centímetro de grosor. Y la forma que quieras, así de vaso, como dices tú. Pues eso, das la vuelta a un vaso y vas haciéndolas así reducas. Y luego untas una bandeja de horno con un poco de mantequilla para que no se te peguen. Las distribuyes en la bandeja, las metes al horno 15 minutos, 180 grados. Y luego ya si quieres las espolvoreas con un poquito de azúcar glacé. Y eso sí, no hagas como Homer, las dejas enfriar un poco, porque si no te las vas a meter a la boca ardiendo. Así que luego cuando llegues a casa, ya sabes, Marco, te pones hombre, a hacer pastas pasadas. Estaría bien hacer un día unas pastucas allí, hacer la prueba y decir, he hecho un... Bueno, estaría bien hacer probarlo. El sobao pasiego estaría bien. Bueno, igual este fin de semana me remango y me pongo a ello. Estaría bien que hicieras los primeros sobaos. Bueno, empezaré por las pastas, que son más sencillas de hacer. Uh-huh. Bueno, y más cosas, ya en la recta final de Cosucas de Cantabria. Nos vamos de gala de folclore. En este caso es infantil, ¿no? Porque, bueno, es la segunda edición ya en el Ayuntamiento de Valde San Vicente, ¿no? Que realiza esta pequeña exhibición de criucos, vamos. Que en este caso es infantil, porque son todos pequeñucos. Por lo menos los niños que salen en las fotos, que deben ser de la primera, claro, edición. Sí, sí. De 14 años no haya, que no, son muy jóvenes. No, todos son de 10, 12, sí, son pequeños. Infantil ahora lo llevan hasta los 18, el concurso de Adid. 16, 17, 18, creo que habría participaciones de... Y eran infantil, vamos. Pues, ¿será cuándo? Pues el 15, que no me sale. ¿Sábado? Eso. A las 7:30 de la tarde. En Unquera, en el auditorio Bajo de Eva. Un auditorio muy guapo que hay allí en... Sí, porque tiene una pared, o sea, como una puerta de un garaje. Cuando es verano, lo hacen para la calle. Ah, y ahora lo harán, tienen la grada, especie de graderío, pues enfocado hacia un escenario que mira para dos lados. O sea, el escenario tiene, la parte de atrás es una puerta como un garaje que se abre, uh-huh. Y en verano pues los conciertos los pueden hacer al aire libre. Ah, mira, qué bien, qué práctico, ¿eh? Sí, bueno, y se hace bueno, aunque bueno, ya estamos todavía en marzuco y tal, que no ha llegado la primavera, sí, bueno. Sí, pero mira qué día. Sí, puede, aunque es por la tarde ya refresca algo, pero... Pero es una chaqueta y ya está. Se puede hacer ahí al aire libre, uh-huh. Lo pueden hacer. Bueno, pues a partir de las 7:30 este sábado, tengo aquí los participantes, que son solistas de Cantabria, Escuela de Folclore del Nansa, Escuela de Folclore La Robleda de Ontoria, Escuela de Folclore de San Vicente de la Barquera, uh-huh. Y Escuela de Folclore de Valde San Vicente. Y además hay una escuela invitada de fuera de Cantabria, que es la Escuela de Folclore La Quintana de Gijón, de aquí uh-huh. al lado, de Asturias. Y bueno, pues nada, un evento abierto a todo aquel que quiera ir y disfrutar de esta segunda gala de folclore infantil de Valde San Vicente. Que además hay mucha variedad, hay de Puente Nansa, has comentado, de San Vicente la Barquera, de Valde San Vicente, pues tendrán diferentes profesores y se verán las distintas maneras que enseñan uh-huh. cada profesor, vamos. Pues mira, una buena excusa, aunque no se necesita, para visitar esta zona de Cantabria, Unquera, este sábado. A las 7:30. A las 7:30, sí señor. Y tenemos por ahí la fecha del Romancero de Castañeda. Sí, bueno, es ya a final de mes, me parece, ¿no? Queda, pero sí. Para que la gente, porque claro, hay algunas personas que se han preguntado, ¿qué ocurre? Que normalmente a primeros de año. A ver si encuentro la fecha, porque me he lanzado yo a la piscina sin me tener la chuleta que es el 27 adelante. Y 28, ¿no? Yo creo que sí, hacia finales de este mes. Bueno, pues espérate un poquitín, que ahora mismo busco yo aquí la fecha concreta. Que me parece que este año lo hacen un reconocimiento a ADIT, a la Asociación por la Defensa de los Intereses de Cantabria. Uh-huh. Uh-huh. Vamos allá. Pues sí, mira, estoy leyéndolo. La Asociación ADIC va a recibir un reconocimiento dentro de los actos de la 16ª... Pero ¿cuánto ya, eh? 16 años haciendo el romancero, madre mía. 28 y 29 de marzo. Ah, 28 y 29, vale. Bueno, pues desde ADIC, claro, obviamente están pues muy contentos y agradecidos por este reconocimiento. El acto de este que estamos hablando, de ADIC, será el viernes 28 de marzo a las 8:30 de la tarde. Ajá. Y vamos a ver, porque quiero yo encontrar la programación, si la hay completa. ¿Del romancero? Sí. Ajá. Vamos a ver. Bueno, de momento 28 y 29 de marzo, podemos decir. Quería saber exactamente en dónde se iba a celebrar, porque otras veces, ¿dónde se ha realizado? En el gimnasio, bueno, en el ¿dónde era el colegio? En el instituto, ¿no? En el instituto, por la parte de atrás de lo que es el ayuntamiento ahora. Ajá. Uh-huh. Bueno, iremos... Hay que meterse por un callejón estrecho con unos muros enormes de 2 metros y venga, para allá. Pero de momento ya hay fecha, uh-huh. Así que con eso nos quedamos. Ya iremos adelantando más información a medida que transcurran las semanas. Y nos tenemos que ir. Mira, tengo yo que preparada una canción. Un canto a la mitología, de Atlántica. Ah, pues bien. Del disco Transitus, músicas celtas desde Cantabria. Pues yo se lo voy a dedicar al nuevo presidente de las peñas, del APR. Es verdad. Que cumple años el día que nos vamos encima a Dublín, nos vamos. Ah, sí, sí, qué sí. Bien. A ver San Patricio ya de una vez, que llevamos ya... ¿Me lleváis a mí? Ya que vais a ver a San Patricio. Ah, es verdad. Aunque yo ya te he contado que hay Santa Patricia. Ya, sí, sí, sí. Pero siempre te cae el día este. Es en agosto, Santa Patricia, es la patrona de Nápoles, pero a mí sí que me gustaría ir a Irlanda a celebrar San Patricio, el 17 de marzo, El 17 ¿no? de marzo, exactamente. Qué suerte. Bueno, pero a ver, cuéntanos ese presidente, ¿quién es? Bueno, pues Juan Manuel Patrón, que es también uno de los primeros que fundó SAUGA, que es el festival, vamos, la asociación, y luego ya crearon el festival, que no sé si lleva ya por los 20 años, me parece. Pues por ahí le andará. Este año me parece que hace 20 años. Saúl, ¿sabes quién tocó? Yo creo que me parece que es en el primer año, es que lo estoy dudando. El primer año tocó David Pérez con el Purri. Con Hijana de Aras, la Jumera, Hijana de Aras. Qué bien. En aquella época. Cuando sí. Era la Jumera era lo que era, vamos. Y David Pérez, el Purri era un criuco. Pues hace 20 años. Muy bien, pues nada, felicitamos a Juanma. ¿Eh? ¿Cuándo es su cumple? Hoy el 14, no, el 14, el día que nos vamos... Le queda unos... Dos días, tres bueno, días, sí, tres días, que tres estamos días. A día 11. Muy bien, pues muchas felicidades, Juanma, por adelantado, que vaya todo muy bien. Y nos vamos con este canto a la mitología, que se lo dedicamos a él, uh-huh. ¿Mm? Marco. Así que ah, bueno, yo entonces, si te me vas a Irlanda... Venimos el 19, nada. A ver en qué condiciones me vienes, ¿eh? Pues bien, porque es algo que queríamos hacer. Esperemos que estemos vivos, que las vamos. Fiestas, sí. No he estado nunca, pero estoy segura de que las fiestas de San Patricio en Irlanda deben durar días. Ha estado mi hermana allí y dice que es un desastre. Como los Sanfermines aquí, o sea, aquí, vamos, donde los hacen. Ya. O la falla que ha habido ahora, las fallas, que vamos, la gente que es de allí se va afuera porque no hace vida. Bueno, pues te espero dentro de un par de semanas. Que para dentro de esos días, dentro de un par de semanas, ya has tenido tiempo de regresar y reponerte. Yo creo que sí. Si no, voy a buscarte y te arrastro de ese pelo largo que tienes hasta la emisora. Muy bien, Marco, pues pasadlo muy bien en tierras irlandesas. Y nos despedimos con Atlántica y este canto a la mitología. Prisionera del arroz.